Pues así empezamos el programa de hoy de Shit. Como veis, la sintonía la hemos variado un poco para adaptarla pues a una revisitación del Blues Dem, un tema de Mike Hurd, que en este caso pues la interpretan los Victims. Los Victims, una banda que no confundir con los Victims australianos, que de hecho coinciden en el tiempo, porque son más o menos ambas bandas de finales de los 70. 79 aproximadamente se separaron, y de hecho también ambos pues tienen unas discografías bastante cortas, tienen sí. Unos cuantos singles editados y luego pues la típica recopilación de todos los temas y algunas rarezas y demás. Bueno, concretamente los Victims tienen el Real Wild Child, que es el que vamos a escuchar esta noche, que tiene este instrumental y que vamos a ir escuchando más de los, pues bueno, otro de los, la verdad es que tiene un montón de temazos, pero vamos a hablar luego de ello. Nobody But You. Victims desde Nueva York, con este único álbum que sacaron en su momento, en el 79, llamado Real Wild Child, por, bueno, la verdad es que es un clásico, ¿no?, el tema este. Sí, bueno, yo le conozco por Iggy Pop, que igual es el intérprete que más lo ha hecho, bueno, Jerry Lewis creo que también lo hizo sí. En su momento, no sé. Y lo curioso es que a lo largo de esta noche, o bueno, de este programa de hoy, vamos a verlo en alguna otra ocasión. A veces los créditos de las canciones tienen la manía de, no sé si por erratas o hecho adrede, de poner pues eso, compositores que a veces pues no tienen nada que ver con la realidad. En concreto en este, aparece como el escritor, o sea, el compositor de la canción, el batería del grupo, un tal M.T. Hart. Pero bueno, de todas maneras, la versión que hacen merece ser escuchada. Real Wild Child. Get your little girl, but I don't know where. Gonna get your little girl, I just wanna be your man. I'm a wild one. Yeah, I'm a wild one. Gonna break loose, keep her running wild. Gonna tell all your friends I'm a real wild child. Got you again. I got you, little girl. I just wanna be your man. And I'm a wild one. Yeah, I'm a wild one. Gonna break you loose. Keep it running wild. Gonna tell all your friends I'm a real wild child. Get you there. I got you, little girl. I just wanna be your man, and I'm a wild one. Yeah, I'm a wild one. Gonna break it loose. Keep it running wild. Gonna tell all your friends I'm a real wild child. A wild child. A wild child. Las víctimas con la voz de Richard Reilly y bueno, y el que toca también la armónica en este tema que acabamos de escuchar. Y nos quedamos con un último tema que, bueno, hay alguno más. Bueno, no sé si suena de fondo ahora, el Head, que me suena que también ha sido versionado en alguna que otra ocasión. Que además suena el rollo típico de los Devil Dogs, que precisamente son los que escogieron, no sé si igual como... ¿Cómo se llamaba una de las bandas que hizo el bass? ¿Los Victims? Los Vikings. Los Vikingos, sí. Bueno, era... sí, yo creo que era esta, Head, sí. Ah, Jazz Head. Jazz Head. O por lo menos se parece mucho. Sí, los Vikings hacían una versión de Jazz Head de los... No me acuerdo el nombre del grupo. Un grupo de... De la época de Real Kids y así, ¿no? Sí, yo creo. Sí. Que tocaron en Gijón con los Estrellas en esta ocasión. Sí. Ahora no me acuerdo. Pues el caso es que uno de los originales... Nervous Eater será eso. Nervous Eater, eso. Pues uno de los originales que aparecen también en este disco la cogieron en su momento los Devil Dogs haciendo un tema brutal. Digamos que aceleraron el tema, pero esta es la original, compuesta por los Victims y que de todas formas es pues, un temazo. El tema era Dance With You. Wow. little darling sitting far across the room. I said I'm dizzy in my head, and when they all abuse, what is it, baby? What does it take? Come on, little darling, don't you make my heart break. I wanna dance with you, baby. I wanna dance with you, baby. Disregard everything your parents said. Come on, little baby, throw a little limo shirt. I want a little darling, want it right now. Come on, little baby, don't you know it's all how. I want to dance with you, baby. I want to dance with you, baby. I want to dance with you, baby, but you don't even give me a trace. Y seguimos en Nueva York después de los Victims con pues un pequeño descubrimiento de una banda un poco más tarde de estos. En el 84-83 se formaron, que se llamaban The Outer, The Outer Place. Que entre otras cosas pues encontramos ni más ni menos que al cantante de los Raunchy, el Mr. Chandler. Vamos a escucharles con un tema llamado Dirty Old Man, que también es una versión. Uy, se ha quedado colgado el... The Outer Place, una banda que está en el mismo sello que los Fastons. Sí, y... en el Midnight Records. Midnight Records, mítico. Luego hablamos de los Fastons. Si es que le da esto por arrancar, que esto es tiene que... pinta de que no. Bueno, pues ya entonces aprovechamos lo que iba a contar después. Una banda en la que precisamente encontramos a un montón de músicos que luego estarían en los Fastons. Para empezar, Jordan Taylor. Ha empezado. Wait, little girl, I gotta do this today. Bien, bien, bien. Esto va muy bien. Están saliendo aquí un montón de problemas. Es lo que tiene el directo. The Outer Place, pues sí, bueno, vamos a comentar que eso. Está Mike Chandler, que en principio debe de ser esta, pues la, una de las primeras formaciones en las que pues estaba. Yo sabía, había oído hablar de The Outer Place y he oído algunas de las canciones, pero no había relacionado. O sea, pues yo... él era el cantante de... Sí, sí, sí. Ha sido casualidad que he dado con este disco, lo he escuchado y de repente digo, hombre, ¿y esa voz? ¿Sabes? Y pues, es que es bastante reconocible. Y entonces resulta que, hombre, en esa época en Nueva York coincidían, pues eso, es donde se formaron los Fastons, ¿no? Sí, había un sello Music Mania, creo. Que, bueno, incluso... Eso fue más posterior, ¿no? Sí, bueno, que recopilaba estas bandas también con otras, bueno... Este concretamente era Midnight Records. Midnight Records, sí. La gran tienda, la que sacó el disco de los Fastons con Scream y Joe Hawkins, el concierto de Virgin Plaza. Sí. Sí, era una tienda, es una tienda de discos distribuidora y sacó algunas piezas interesantes. Tenía grupos como los Clover Daddies. Es que la verdad es que, pues ahora que hablamos de los Fastons y de estos grupos, la verdad es que la escena entonces, de mediados de los 80 en Nueva York, de garaje era muy amplia. De garaje, rhythm and blues. Y bueno, es lo que estamos en los Outer Place, no se conocía así, bueno, no ya te digo, Chandler, el resto de la formación, aparte, bueno, Jordan Tarlow es el guitarrista, que estaría con los Firestones, pero bueno, en una formación más posterior, a finales de los 80, 90. Orin Portnoy, que es el hermano de Alan Portnoy, el famoso guitarra y el mejor, sin duda alguna, yo creo, que ha tenido los Firestones. Que en este caso, bueno, era el bajista del grupo que nos ocupa ahora mismo. Luego estaría Andrea Kusten a la batería, una tía que luego formaría los Lone Wolves, junto con precisamente Alan Portnoy, Orin, etcétera, etcétera. Y luego, por último, el organista, Shari Mirujic, que también, pues en un momento dado, llegó a tocar con los Firestones. Vamos, que de aquí salieron, por un lado, los Ramshands y por otro lado, los Firestones, básicamente. Vamos a escucharlo, a ver si podemos escuchar el tema completo de la versión que hacen del Dirty Old Man. Wait, little girl, I got a few things to say. Think of a night that you've fallen in love to stay. But girl, ahora ha sido culpa mía. Vale, bien. Esto bueno. Tiene los botones, de verdad. Ahora sí, lo dejamos tal cual. Wait, little girl, I got a few things to say. Think of a night that you've fallen in love to stay. Girl, he's so much older than you. And how can he give you a love that's true? Can't you see? Can't you see? Can't you see? He's nothing but a freewheeling girl stealing dirty old man. Looking cool, that's your personality. But all you need, that's my, yeah, he's oh so fine. And remember, girl, that you're just a child. Can't you see? Can't you see? Can't you see? Well, I'm not here to ask or beg or plead, girl. Cause it's your life, and you know what you need, girl. Well, buddy, old man, I got a few words for the wise. Why don't you pick on somebody your own size? Well, dirty old man, why can't you face the truth? Your money can't buy you back your youth. Can't you see? Can't you see? Can't you see? It's nothing but heart-throbbing, cradle-robbing, dirty old man. A free-spending, heart-rending, mind-bending, dirty old man. Un mini LP en el cual todos son versiones, y como os comentaba antes, aquí también hay una especie de errata, o no sé si será, pues bueno, porque la reinterpreta entre comillas. Una de las canciones la firma el propio Chandler con pues el grupo original de Chop, que es la banda que hace pues el tema original, con no sé si con el mismo nombre, porque esto la titulan We Are Our Place, que de ahí han sacado el nombre. Y en realidad la canción, bueno, yo por lo menos la conozco más por We Are Pretty Quick, ¿sabes? ¿No? We Are Pretty, bueno, la que vamos a escuchar ahora mismo, que igual os suena de algo, entre otros, por ejemplo, por la versión de los Firestones, que por cierto es curioso, porque yo es una cosa que tampoco tenía ni idea. Parece ser que Chandler compuso varios de los temas de los Firestones de la primera época, digamos. Joder. Entre ellos el famoso que la tocaron los Fastones el otro día cuando estuvieron aquí, el Bad News Travel Fast. Pues ese es un tema compuesto a medias entre el amigo Chandler y Rudy Protrudy. Pues nada, escuchamos otra de las versiones. We Are Our Place. You think you're right, but I know the affection will die. If you wait until tomorrow, you will be too old. But you wanna be free before your blood runs cold. Come with us, you'll be surprised. But then we're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. Alright. Life, it's the only thing you've got, so use it right. You ain't going nowhere with it now. So put your mind in a bag and swing it round your head, and you can go for a ride with the swinging set. Because we're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. Alright. Yourself, cause it might be bad for your mental health. You don't have to be careful what you say or do, but if you're laughing at us, you know what laughing is true. You better watch your step and watch that smile to finish. And we won't bet an eye, man, cause we're out of place. I said, we're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. We're out of place and there's nothing to fear. Alright! Chandler, Mike Chandler, que después, como decíamos, formaría parte de los grandes Rauch Hunts, aquí en una especie de... la verdad es que suena mucho a los Fastones. Es un sonido... garajero, 60s, pero... Farcicero. Y es más, incluso, o por lo menos así lo han vendido por ahí, es anterior a los Fastones. O sea, que sacaron este disco antes de los Fastones, con lo cual, de alguna manera... por discutirse el trono o como quieras llamar reivindicar la autoría del garaje de los 80, de esa pues eso, que podrían estar estos, aunque bueno, no salieron más porque digamos que por un lado sí, parte de ellos acabarían en los Fastones, pero Chandler montaría los Rauch Hunts y antes sacó un single que también es una pequeña curiosidad junto con Jordan Taylor, de nuevo, el guitarra este de los Fastones, sacando un disco, un single llamado como los Frosted Flakes, también editado el mismo año por Midnight Records y que quizás aquí sí que ya se parece más, es una mezcla entre los Rauch Hunts pero más tirando hacia los Rauch Hunts. Y bueno, y si no, pues vamos, escuchadlo. Waste Your Time se titula. Mike Chandler y Jordan Tarlow juntos en un pues único single que sacaron, llamado así, los Frosted Flakes. Y como digo, ese mismo año ya pues los Ranch Hands como tales, con una primera formación en la que estaban pues Chandler también a la voz y a la armónica, Mariconda a la guitarra y George Shuley al bajo, que serían pues los tres habituales, digamos, ¿no? Por decirlo, sí, todavía manera, sin sexo. Las... Sí, en este disco sí. Estaría, bueno, también el guitarrista Mike Chang, que también era, bueno, formaba parte de la formación original, y Vince Brezencevic a la batería. Era un single en el cual, por cierto, tenían la versión de I Got a Woman, que años después harían los Cramps, si no recuerdo mal, y la Stampede, que también sí. Es un tema pues muy versionado. Pero nosotros nos vamos a quedar con el tema de la cara, el Stompit, que en principio, sí, es un tema del grupo. Esperar, vamos a ir quitando cosas. Y ahora, los Round Hands, en el año 84. Come on. Singing on the radio here, then put it up to see how it feels. That is, yeah. Yeah, you're doing that storm by now. I didn't want to have to tell you how. Whoa, no! You're doing the storm of your life complete. You never touch a mental beat now. You ain't never gonna have this job again. So you better do it now while you still can. Primerizo Round Hands, que quizás, pues hombre, se nota. Aquí, ¿no? En este tema ya tiene un rollo más rhythm and blues de los Round Hands habituales, ¿no? Sí, sí, no, es mucho más reconocible. Orleans, o sello King. O... Y menos garaje, efectivamente. Pues bueno, los Round Hands, que por aquel entonces además todavía no habían entrado en contacto con Tim Warren y con la Crypt, pero que años después, pues eso, empezarían a formar parte de esa... escudería, ¿no? De grandes grupos del sello de Tim Warren cuando estaba todavía en Estados Unidos. El caso es que Tim Warren actualmente pues no es que tenga la misma actividad que tenía en esa época, pero bueno, ya le hemos escuchado, bueno, hemos oído o visto su nombre en diferentes discos a lo largo de estos años, o las nuevas ediciones del Back from the Grave. Sí. El caso es que también está haciendo sobre todo masterizaciones que de discos de nuevos grupos Y también, pues como hizo con el Back to, From the Grave, pues recuperando singles de estos rarunos de los 60. Es el caso, por ejemplo, de Danny Burke and the Invaders, una banda que debieron de tener, pues eso, un single, y el Danny Burke debía de ser el hermano de algún músico de la época, pero vamos, que pasaron sin pena ni gloria, vamos, en su momento. La cuestión está en que con el sello 35PR Records, han recuperado este single y, como digo, con la masterización del amigo Tim Warren. Danny Burke and the, ¿cómo se llamaban? And the Invaders. Con que todo hay que decirlo, la verdad, la cara B es un poco más flojucha. Es sí. Un poco típico tema para bailar pegados y... Sí, ¿no? Bueno. Y bueno, romanticón. Pero... masterizado, como decimos, por Tim Warren, que un poco, de alguna manera, se ha limitado, porque ya en la Crip pocas cosas saca. Pero bueno, y masterización de grupos antiguos y también de nuevas bandas con sonidos viejunos, por ejemplo los Higher State. Una banda que, pues eso, tiene un sonido súper súper garajero, 60s así, y como prueba de ello, pues uno de los singles, bueno, en realidad les ha masterizado también el LP, un LP llamado Volumen 27. Pero nos vamos a quedar con el single Your Casting Doubt de Higher State. Me cago en la leche, que suena aquí unos raperos. In the morning. Higher State, una banda pues eso, anclada totalmente en el pasado y que tenía aquí a Tim Warren en la masterización, que también se encarga de un montón de bandas de pues un sello que en parte tiene bastante que ver con la Crypt, ¿no? Slovenly, sello de Nevada, aunque sí, sí. Bueno, la verdad es que también tiene algunos grupos que son un poco warringtongos. Vamos a quedarnos con uno de los últimos que se llaman Moral Panic y que, bueno, pues eso, es una masterización, también ha hecho la masterización creo de Biznaga, un grupo que si no recuerdo mal son de Madrid o bueno, o no, de Zaragoza, no sé exactamente. Avenida Z, que es un proyecto de los Magnetics franceses. Y bueno, pues eso, esto es Moral Panic, que todo hay que decirlo, son lo que, bueno, lo que salió de las cenizas de los Libids, la última banda de Eric Davison, el que también tiene cierta relación con la Crypt, porque su banda, los Newborn Tugs, pues fueron la pues uno de los De la época buques insignia del sello. Sí, sí. El caso es que ahora, sin Eric Davison, han montado esta banda que se llama Moral Panic, concretamente el guitarrista y el batería. Y han editado su primer LP, que nada, dura 20 y 20 y pico minutos y suena así. Esto se llama... Joder, esto suena por todos lados todo. Ripeth Jeans, los Moral Panics. Panic, en un LP homónimo que, como digo, surge, banda que surge de las cenizas de los Libids, banda de, pues el último proyecto en el que ha estado Eric Davison, aparte de escribir más o menos biografías. Vamos a escuchar otro tema, si os parece bien. Este, que además es cortito, Edge. I can't let you. Y tanto hablar de los Leavitts, pues igual vamos a escucharlos por lo menos en un minuto 15 segundos. Un tema de su primera maqueta, los llamado Morgan, y que, o sea, el tema, y eso, con Eric Davison en al micro en este caso. Leavitts. Y volviendo a Slovenly, que es el sello con el que estábamos antes, también tiene una de las novedades, es el nuevo single de los Cavemen. Después de un nuevo LP que a mí la verdad es que no me ha dicho gran cosa, la verdad. Sí, bueno, los Cavemen estos, los, bueno, he oído los singles. Los de, son de Nueva Zelanda, ¿no? La banda. Es que no sé. Sí, los, de Auckland. Los Cavemen que están girando sí, por aquí. Uh-huh. Sí, que estaban, sí. Pues no sé si estuvieron en el Munster. Sí, bueno, el año pasado estuvieron en Green Fuzz también, ese sí. Que hicieron entre Gedorado y Burgos o algo así. Pues tiene nuevo single, que ya solo por la portada recuerda bastante a los Dead Boys, con los cuales tienen bastantes, yo creo que, puntos en común. Mm. Y con una tía que debe de ser la que canta en el en este tema, aunque no pone, bueno, mucha información al respecto. Un tema titulado Dog in a Chain, On a Chain. Los Cavemen, macarras ellos, ¿no? Sí, sí, son totalmente. Muy 77 también. Sí, habría que verlos. La verdad es que estaría bien haberlos visto en directo. Y vamos a ir ahora con un instrumental para ir cerrando ya el programa, que además vamos a ir cambiando de tercio un poco. Lo hacemos con el tema de la semana de los Manor Astroman, recuperando pues lo que fue su primer LP, ya en un lejano 93, Is It Man or Astroman, en el cual tenían clásicos que suelen ser de sus directos, como este Invasion of the Dragon Man, con pues también sus habituales diálogos de películas puestos al principio de los temas. Jimmy, look. Huh? Oh, Lord, get down, so don't move. creatures. They have almost human bodies. And dragon heads. They're heading right toward the others. And look at that one, bigger than the rest. He looks like he is a dragon, breathing smoke and fire. But he walks like a man. I think he's breathed out. Earth people, hear me and hear me well. I, Draco, king of the dragon men, master of the heavens, from this moment on, shall rule over planet Earth. Your fate is sealed. So-called world, I shall issue an ultimatum which will bring it to its knees, subject to the rule of Draco. Y acabando, como decimos, el programa, eso será en mano Astroman, por cierto, lo hacemos con el reverendo Peyton, que es que tiene un nombre muy difícil. Reverendo Peyton's Big Damn Band. Un trío que está formado, pues bueno, por una pareja, por el mismísimo reverendo Peyton y su esposa Brissy Peyton. Ella toca la tabla de estas de lavar. Bueno, no sé si eso es. Bueno, sin más, vamos, toca la tabla de lavar, como la que toca Apache, ¿no? Sí, de Oswald. Sí, eso es. Y él a la guitarra y a la voz, y bueno, normalmente acompañados por. Creo que han variado varias veces de batería. Van a estar de gira y tocan este viernes en el Daba Daba y el sábado en la Gel Dorado con los Moonshine Wagon. Y el caso es que, bueno, vamos a escucharles en un tema titulado Death or the Devil. I'm Y con el reverendo Peyton. Peyton, acabamos el programa de hoy diciendo, a ver, por lo menos sí, comentar que la semana pasada, me parece, poníamos a Ecstatic Vision, ese trío que ahora mismo, sí, creo que son de Pensilvania, ¿no? Sí. Un trío, la verdad, bastante interesante, que acaban de sacar un disco en el cual mezclan, pues yo que sé, un poco MC5, Stooges del Funhouse con saxo, sí, de hecho, y un poco Hawkwind, y bueno, rollo, la verdad es que mola, y en directo tiene que molar, lo que pasa es que sale tan caro ir a Donosti que me parece, ¿no crees? Yo, sí, bueno, yo creo, de hecho, que cada vez sale más caro, tío, es curioso, ¿no? Sí, es que es, no sé, está muy lejos. No, está muy lejos y... En el tiempo. No quiero insistir, pero cada vez más caro. Total, que como no vengan por aquí, pues pero bueno, jodido. Pero bueno, el que quiera verlos están tocando en Labadaba el sábado 13, con Domo. ¿Y qué más? Sé que, bueno, tocan también estos, ¿cómo se llaman? Los Boo Devils, o los Boo Devils. Boo Devils. Que hacen rock and roll, pero bueno, la verdad es que yo tampoco les he seguido mucho la pista y no sé si... No sé, no me he atrevido a ponerlos, la verdad, en el programa de hoy. Yeah. ¿Y qué más? Por cierto, Jim Jones and the Righteous Mind tiene nuevo disco, después de unos cuantos singles bastante espaciados. Y bueno, se llama Supernatural y lo va a editar el sello Hound Gout, que sacó pues el último de los Rainmen. Vamos, ya sea que así no suena mucho, pero el gran disco de los Rainmen, el último, pues lo sacaron ese sello. Y entonces, pues bueno, cuando salga habrá que escucharlo. Y por mi parte nada más. Pues bien. Esto ha sido shit. Hala.